Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cristo siguió advirtiendo varias situaciones. Capítulo 25 también es un capítulo que nos da algunas señales y advertencias cómo debemos estar preparados para el momento difícil de la historia de la humanidad, pero puntualmente el momento difícil de cada individuo. Ahora fíjate, es interesante cómo Jesús enseñaba a los discípulos. Se dice que Jesús estaba contemplando seguramente con los discípulos allí, hasta que vio una procesión de nupcial. Era totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, porque en ese tiempo, cuando se realizaba una boda, el esposo, porque ya eran esposos, el esposo iba a la casa de la esposa a buscarla. Iba con toda una comitiva, y generalmente esto en la noche, así que llevaban lámparas para alumbrarse. Entonces iba a buscarla a ella y la traía a su casa, y allí era la fiesta. Entonces aquí, cuando el Señor habla, cuando el Señor cuenta la parábola de estas vírgenes, el capítulo 25 de San Mateo, versos 1 en adelante, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. Ellas eran parte de la comitiva, de lo que estaban esperando el esposo, para luego acompañar a la esposa a la casa del esposo. Eran como las damas de compañía, ¿sí? Y dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Recordemos, cabecearon todas, las 10. No hubieron 5 que se durmieron y 5 permanecieron despiertas, no. Las 10 se durmieron. Y continúa. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esta advertencia denota algunos detalles bien importantes en relación a la preparación del tiempo del fin. Uno de ellos es que de día poco se necesita la lámpara, o sea, en la tranquilidad, en el sosiego, pero hay advertencia: tengan aceite, porque va a venir crisis, la crisis la noche, en este caso estoy haciendo una aplicación. Y cuando se necesita efectivamente la lámpara es de noche, y allí fallaron justamente en tener la provisión, voy a decir así, del Espíritu Santo en sus vidas. Ellas no estaban preparadas realmente para el esposo, no hicieron la provisión para la preparación, por lo tanto fueron excluidas de esta gran invitación, de esta boda, y lamentablemente quedaron afuera. Entonces por eso Cristo da a entender esta parábola diciendo: miren, ustedes pueden estar entre las 10, porque todos van a la iglesia, todos adoran, todos cantan, todos sirven al Señor, pero el que tenga preparado, el que tenga suficiente depósito del Espíritu Santo en su vida, que haya vivido, que haya lo haya reclamado, que haya sido parte de su vida el mirar a Jesús y andar con él, tendrá suficiente aceite como para estar preparado en el momento de la crisis. Ahora, tenemos que reconocer que cuando comienza, todos están en las mismas condiciones, exactamente todos. Y aquí podemos ver que cuando se habla de vírgenes, sugiere que representan los que profesan ser cristianos, que no están del lado de Satanás en el conflicto. Ellos están del lado del Señor. Pero el problema está en la provisión que se hace, en la preparación que se hace. Dime tú, En este tiempo de bonanza, en este tiempo que estamos bien, para qué sacrificarse tanto? ¿Para qué estar haciendo tanta provisión? Cuando todavía no se ve absolutamente nada que indique que se viene encima de lo que habla estos capítulos 24 y 25. Pero el problema está en que nos está faltando precisamente el discernimiento para ver que nos estamos acercando rápidamente, raudamente, al fin. Y tenemos que hacer la preparación espiritual. O sea, la fe, recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí que el enemigo está tan atareado entregándonos algunas cosas que, aún no siendo malas, recordemos, no todo es malo. Es posible que algunos no cristianos vean que nosotros encontramos que todo está malo. No todo está malo. Hay cosas que son buenas. Pero si eso bueno me aparta, no permite que yo haga la preparación necesaria, pasa a ser malo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que estamos necesitando urgentemente esa preparación. Porque todo esto, de acuerdo con lo que dice la Escritura, va a ser en forma repentina. Claro, aquí, por ejemplo, él dice será semejante, en otras palabras, se compara con algo. ¿Y qué se compara con qué? En realidad, la parábola está siendo, dándole importancia a la preparación que la persona debe tener antes de. Porque en el momento, incluso la parábola lo dice, en el momento en que ocurre el evento, y si ellas se encuentran desprovistas de su aceite, le dice, vayan a comprar, pero cuando fueron ya era tarde, o sea, no había posibilidad en ese instante de recuperar el aceite o comprar aceite. Y lo otro que destaca la importancia de estar en cualquier instante preparado para enfrentar una situación de crisis, una situación de tiempo de fin, como lo dice la Escritura. Ayer comentábamos cómo la situación va a estar muy, muy seria, van a ser perseguidos los cristianos. Y fueron perseguidos los tiempos de Cristo, después de su venida, de su ascensión al cielo, ¿no es cierto? Los discípulos fueron perseguidos, fueron eliminados, pero el Evangelio igual creció y la gente estuvo atenta. Y una cosa interesante, fíjate, que muchos se salvaron cuando obedecieron a lo que Cristo había dicho. Y cuando el ejército romano estuviera ahí, ellos salieron de la ciudad, muchos, pero otros no. Lamentablemente esos perecieron. Pero así va a pasar también ahora. Ahora hay claras advertencias de cómo uno debe estar preparado para encontrarse con Dios, alimentándose a la primera hora de la mañana con un mensaje, con una oración, entregarse a Él. Y ese día va a ser un día de bendición. Y si lo encuentra una crisis de este tipo, va a estar preparado para ello. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo podemos mirarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que no estamos cometiendo los mismos errores que estas personas? Si nos vemos en este error, ¿de qué forma podemos cambiar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.